cojas hasta con el diablo, cualquiera arriesga su vida. Tomaron la ley en sus manos, pues no hubo otro remedio.